Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos para cerrar, Jorge. Estamos en la parada 24. Hace minutito nada más se realizó la conferencia de prensa donde se informó cuál era justamente la situación de este contrabando que decomisó la policía de Maldonado. Estamos con el jefe de policía, con Julio Pioli. Agradecemos, sabemos que es poco el tiempo, pero sí que nos cuente, Julio, cómo ha sido este procedimiento. Buenos días. Buenos días, jefe. Para ustedes, para la audiencia. Bueno, brevemente, un oportuno aviso de un vecino. Lo que siempre le pedimos a la gente que aproveche el 911, un oportuno aviso de un vecino, como decía, detectó una situación extraña entre unas personas y unos vehículos en un barrio en jurisdicción de seccional sexta. Concurre un móvil policial, estas personas se retiran en otro vehículo al ver llegar la policía, una corta persecución y bueno, a unas cuadras se interviene un vehículo, se retorna al lugar y bueno, y se constata que transportaban cerveza de una marca ahí muy conocida que se presumía que era de origen ilícito. Al darse intervención a fiscalía, se prosigue el procedimiento, se inspecciona un depósito ubicado no muy lejos y ahí se ubica la mayor carga, más o menos unas 6.000 botellas redondeando de esta cerveza. Bueno, se somete todo a fiscalía, a cuatro personas condenadas, tres por contrabando, una por receptación, personas sin antecedentes penales, pero que evidentemente ya tenían una mecánica armada, organizada para este tipo de ilícito. Y bueno, y eso en resumidas cuentas sería ese el procedimiento. ¿Se pudo saber cuál era el destino de esta mercadería? Y bueno, ellas, estas personas tenían un método de venta que era, digamos, persona a persona. No hemos, por el momento no se han detectado comercios que recibieran esta mercadería de procedencia ilícita y el sistema de venta sería así, digamos, persona a persona por diferentes medios. ¿Y en los tres vehículos que se decomisaron, los tres tenían arreglos justamente para poder llevar toda esta mercadería? ¿Qué, particularmente, qué arreglos? Bueno, los arreglos que se les suelen hacer es para disimular la carga del vehículo y, bueno, permitir un tránsito ante algún control que no sea muy profundo, que el vehículo no presente signos de estar cargado a tope como se suele hacer. Bien, Jorge, hay mucho para conversar con el jefe de policía. Seguramente lo haremos en otra instancia, teniendo en cuenta la hora, pero si tenés alguna consulta desde allí con respecto a este tema. Simplemente una pregunta, jefe. Se nos cortó la comunicación. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge, a ver, te da el tiempo para que hagas la pregunta y si no, lo que hacemos es combinar al jefe de policía, tenerlo así en estudios y para hablar de este y otros temas. No sé qué te parece. No, le hago una pregunta puntual. Era para saber si se pudo comprobar que la banda delictiva venía operando hace mucho tiempo o era algo relativamente nuevo. No, desde el tiempo, o sea, ¿qué tiempo atrás? No tenemos determinado exactamente, aún faltan algunas pericias, como por ejemplo los teléfonos celulares, en fin, coordinar un poco más profundamente con fiscalía este tema, pero aparentemente no eran muy nuevos en el negocio, pero digamos un término medio. Bien, bien. Gracias, muy amable. No, bueno, como siempre, y gracias a usted por permitirnos comunicando con la gente. Gracias. Bien, Jorge, cerramos. Buena jornada para todos. Hasta mañana. Chau, chau.